Mas el Espíritu manifiestamente dice que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, atendiendo a espíritus seductores y a doctrina de demonios, y proscribirán el matrimonio y el uso de manjares que Dios creó. Los últimos tiempos son estos tiempos en donde ya hay leyes en que se anula el matrimonio. Ya en España existe esa ley en donde ha desaparecido el matrimonio y ya lo que se llama matrimonio es un invento de los hombres. Se anula lo que es la esencia del hombre, su sexualidad, y se comienza a crear un nuevo hombre, una nueva humanidad sin sexos, una humanidad solamente para ser esclava de las ideas de unos pocos hombres, ideas perversas que nacen de doctrinas que vienen directamente del demonio. Estamos en estos tiempos que son tiempos peores que Sodoma y Gomorra. Os aseguro que en aquel día se usará menos rigor con Sodoma que con aquella ciudad. Ya estamos en los tiempos en los que se predica la verdad y la gente rechaza la predicación porque es la verdad, solamente por la razón de que se dice la verdad, de que se enseña la verdad. Ya no se recibe al que predica la verdad, al que vive la verdad, al que obra la verdad en su vida, en su trabajo, en su familia. Ya no se recibe por la sociedad al que está en la verdad, sino que se le cierran todas las puertas. Y por eso dice el Señor, si alguno, si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid hasta el polvo que se nos ha pecado de vuestra ciudad, a nuestros pies lo sacudimos sobre vosotros. Sabed, empero, que está cerca el reino de Dios. Esos últimos tiempos son los tiempos en que se marca el camino hacia el nuevo tiempo del Espíritu Santo, el tiempo en que el hombre vive de acuerdo a lo que es. El hombre es un ser espiritual, un ser creado para el espíritu, para vivir en la dimensión espiritual. El paraíso en su origen era y sigue siendo espiritual. Estaba puesto en la dimensión espiritual. El hombre por su pecado fue echado del paraíso, de esa dimensión espiritual, y se quedó en la dimensión en la que vive ahora. Tres dimensiones: el espacio, el tiempo, el movimiento local, movimiento de acuerdo a su cuerpo, movimiento mecánico, humano, natural, carnal. En esa dimensión el hombre es ignorante de lo que es. Por eso los hombres nacemos sin saber lo que somos, sin saber a qué venimos a este mundo, sin conocer lo que Dios quiere, la obra que Dios quiere que se realice en este mundo. El hombre viene a este mundo ignorante y pasa su vida, la mayor parte de ella, en una gran ignorancia. Y a pesar de que lee libros, sigue ignorante de muchas cosas. Porque el hombre nacido para una vida espiritual, para una vida según el Espíritu. Y Jesús ha dado su gracia y su Espíritu para que el hombre comience esa vida. Pero esa vida no se puede ir hacia la plenitud de esa vida en este mundo que vemos, si no se cambia el entorno del hombre. El entorno del hombre es un mundo dominado por la obra del demonio en muchos aspectos, de muchas formas, que los hombres no entienden, porque la obra del demonio es una obra espiritual. Se mueve en la dimensión espiritual que el hombre en estas circunstancias no entiende, no puede abarcar con su sola inteligencia racional. El hombre tiene una mente que está manipulada, un cerebro que pertenece a un cuerpo manipulado. No todos tienen una manipulación igual, algunos más, algunos menos, pero la inteligencia del hombre, que es una inteligencia espiritual, que es la inteligencia del alma, trabaja en un cerebro que no le sirve para entender la realidad, para ver las cosas como son, sino que ese cerebro complica al hombre la misma vida humana. Por eso estamos llegando en los tiempos en que todo se niega hasta la misma inteligencia del hombre, y se quiere imponer a los hombres un pensamiento único, un pensamiento común, en donde no haya diferencias de pensamientos, en donde las diferencias se anulan. Por eso ya el hombre es solamente un género, y en ese género ya no existe el sexo masculino, ni existe el sexo femenino. Eso son diferencias. Eso no es lo común al hombre. Se quiere imponer un pensamiento común anulando las diferencias. Por eso esta doctrina es totalmente demoníaca. Es una doctrina absurda por los cuatro costados. Pero esta doctrina es la que impera hoy en todo el mundo. Por eso en España ya no existe el matrimonio, porque el hombre es un género. Hombre y mujer pertenecen al género humano. Pero el hombre ya no es hombre, la mujer ya no es mujer, sino que pretenden definirlo por algo común, el género. Y entonces violan la propia naturaleza humana. Se cargan cualquier cosa humana, según el hombre lo ha entendido desde siempre. Van contra la misma experiencia del hombre en su vida, porque no hace falta demostrar que el varón es varón y que la mujer es mujer. No hace falta demostrar eso, porque eso es lo que vive cada persona en su vida. El hombre experimenta que es varón y punto. No tiene que demostrarlo con su razón. No tiene que buscar una idea, una razón científica para demostrar que es varón. Y la mujer no tiene que demostrar que es mujer porque vive eso que es en su naturaleza humana. Al violentar la naturaleza humana, entonces hay que acudir a una idea que nace en la mente del hombre, pero que no tiene ningún fundamento en la realidad. Eso es la ideología de género. Un conjunto de ideas que después no se pueden aplicar en la realidad de la vida, porque en la realidad de la vida o eres hombre o eres mujer y no puede ser otra cosa. Al ir en contra de la misma realidad de la vida, de la misma vida del hombre, entonces aparece lo que se llama la secta. Porque la secta consiste en meter en la cabeza del hombre una idea, en lavarle el cerebro, una idea que después es una falacia, una mentira, una idea que no es real. Eso es la secta. Por eso después es tan difícil salir de una secta, porque el hombre vive pegado, anclado, enlazado a esa idea o a ese conjunto de ideas sin fundamento en la realidad. Es lo que se quiere hacer ahora con todo el mundo, lavarle el cerebro. Ya no sois hombres, ya no sois mujeres, pertenecéis solamente a un género humano, a una clase humana, a algo común para el hombre. Y vamos a dar esa ética común, esas leyes comunes, esa moralidad común, ese pensamiento común, ese amor común, ese odio común, esas pasiones comunes que todo hombre y toda mujer tienen que tener. Es la construcción de un nuevo hombre, construcción que la hacen los nuevos dioses. Los hombres aquellos que se creen Dios. Y el problema no está en aquel que se cree Dios, el problema está en que los demás toman a esos hombres como dioses. Ese es todo el problema de la sociedad actual. Hoy lo que impera en toda la sociedad es lo que los filósofos llaman el pensamiento débil. Es decir, que los hombres viven eligiendo y decidiendo sin modelos, sin algo absoluto, sin valores absolutos, escogiendo opciones que siempre van a modificar y que es el fruto del acuerdo entre unos y otros. Un acuerdo común, una ley común que después es cambiante según las circunstancias, según las vidas de los hombres. En este pensamiento común, los grandes valores, la libertad, la igualdad, Dios, la verdad, el amor, el matrimonio, etcétera, etcétera, son peligrosos. van en contra de la misma libertad humana. Y por tanto hay que combatirlos, hay que anularlos. Y entonces hay que crear un nuevo lenguaje, unas nuevas leyes, un nuevo concepto de libertad, de amor, de Dios, etcétera, etcétera, que es en donde estamos. Si ya no existen valores universales para todo el mundo, derechos universales para todo el mundo, sino que todo debe ser creado, todo debe ser nuevo, entonces tiene que aparecer la ley del más fuerte, necesariamente. ¿Y quién es el más fuerte? Aquel que tiene el poder, aquel que tiene el poder económico, la economía, aquel que tiene el poder en la inteligencia. Y entonces quieren dominar a los demás con ese poder, implantando una ley que por tener, estar en el poder, tener la economía, tener el poder político, tener el poder cultural en las manos, los medios de comunicación, es mucho más fácil controlar a toda la gente. La ley del más fuerte. Si no cumples con nuestras leyes, te quitamos de en medio o te ponemos una multa. Pero la gente va a estar obligada a aceptar este lenguaje común, este pensamiento común, esta moral común, palabras bonitas pero vacías en su contenido. Y si no acepta esto, no sirve para esa sociedad y tiene que desaparecer. Porque el fin de esta nueva secta, que es la nueva sociedad que están construyendo, es la aniquilación de la mayor parte de la sociedad para quedarse con unos pocos hombres que sean dóciles, que se adapten a las nuevas reglas, a las nuevas palabras, a la nueva vida que se quiere imponer. Esa humanidad que no reconoce lo que es ser humano es también una humanidad creada por ellos mismos. Porque todo hombre que tenga un alma sabe lo que es y no puede aceptar una cosa que no es. Todo hombre, toda mujer que tenga alma, nunca podrá aceptar que no es hombre o que no es mujer. Y por eso siempre van a tener que cargarse a esa persona que no acepta el plan que ellos quieren tener. Y solamente va a subsistir en su idea, en su plan, aquel hombre, aquel mujer que no tiene alma y que por tanto va en contra de su propia esencia, porque no es lo que aparenta ser. Hay hombres, hay mujeres que externamente parecen hombres, parecen mujeres, pero que no lo son porque no tienen un alma, son espíritus en una carne. Por tanto, no son varones, no son mujeres. No pertenecen a la esencia humana. Son creados en el laboratorio que se pueden crear. Esta humanidad sin alma es la nueva humanidad. una humanidad que no es humanidad. Por eso hablan de la creación de una nueva sociedad en la que ya no impere la ley natural, no impere la naturaleza humana, en la cual el varón no es varón y la mujer no es mujer, aunque en el aspecto exterior de sus cuerpos, eso es lo que muestren, que son hombres, son mujeres en sus genitales, pero no en su esencia humana. Y esto ellos lo saben, porque han creado ya estos monstruos. Y de esto ya lo avisó el Señor en uno de los profetas, que ya el profeta ha muerto, un profeta francés, una mujer francés, que ya murió, y ahí el Señor dio esta advertencia. Una nueva humanidad que parece hombre, parece mujer, pero no lo es. Si ya desde las Naciones Unidas se lanza esta nueva ética universal, si ya están imponiendo la ideología de género, una nueva concepción de lo que es el hombre, es que tienen hombres y mujeres para esto, para formar su humanidad, para formar su sociedad. Por eso estamos en los últimos tiempos, en el fin de los tiempos. Igual que hubo una involución de la humanidad desde el pecado del primer hombre y el Señor tuvo que enviar el diluvio porque llegó un momento en que si no hacía algo el Señor, la humanidad en cuanto tal, la humanidad que él había creado, el hombre con alma, iba a desaparecer. Si el Señor envió el diluvio para restaurar esa humanidad, y por eso todos venimos de Noé, ahora estamos en lo mismo, pero de otra forma. Porque ahora está la gracia y el espíritu en el hombre, en este hombre hibridado. Pero se ha dado desde Descartes la involución moral. El demonio trabajando para que el hombre se aparte de su moralidad que lleva inscrita en su ser. Y que el hombre busque una nueva moralidad, una moralidad inventada, que es lo que se ha hecho desde Descartes. Hasta ahora, en que hemos llegado a un punto de inflexión, se empieza a crear una nueva moral, pero ya en la práctica. Ya no es en la teoría, ya no sirve la moral que crea Kant o Hegel o Nietzsche o cualquiera de los filósofos. Una moral en la teoría. Ahora se quiere que esa nueva moral esté en la práctica. Y como tienen métodos técnicos y científicos para liquidar a la humanidad, como ya han impuesto el aborto, la eutanasia, el divorcio, etcétera, etcétera, en todo el mundo, y porque ya son fuertes en la técnica, en la ciencia, están adelantados en 15.000 años y no lo dicen a la humanidad. Quieren acabar con la humanidad que sigue la gracia y sigue el espíritu, sea quien sea. No les importa si son evangélicos o católicos o cristianos o lo que sea, si están bautizados, si tienen la gracia, si siguen la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los quitan de medio. Porque esa creencia religiosa, esa moral religiosa, no les sirve para levantar la nueva sociedad, la nueva humanidad. Y entonces, con la marca de la bestia, que es un virus para liquidar a la humanidad, para destrozar el ADN del hombre, porque si el alma de un hombre está en un cuerpo totalmente anulado en su ADN, entonces ese hombre ya no es hombre. Como ya pueden conseguir esto, entonces les es muy fácil liquidar a esta humanidad y quedarse con su nueva humanidad, creada en el laboratorio. Una humanidad que no es humana, que no tiene alma humana. Todas esas cosas, como el hombre vive en este pensamiento débil, como el hombre vive sin valores auténticos, entonces se va imponiendo poco a poco, porque los hombres se van acomodando a lo que ven con sus ojos y van aceptando esas doctrinas del demonio. Por eso se convierte la misma sociedad en una secta. Y no es posible vivir en esa secta. Es dificultoso vivir en un mundo, en sociedades, en que empieza a aparecer la secta. La imposición de una idea común, de un pensamiento común único, ya es dificultoso vivir así. Por eso viene la persecución, y en la persecución el aviso. Y en el aviso comienza el tiempo del Espíritu, en que se lleva al hombre hacia el nuevo tiempo. Porque el hombre ha sido creado espiritualmente para una vida espiritual, y esto el hombre no puede anularlo, la obra de Dios, porque es Dios quien lo gobierna todo y el que pone el camino al hombre, como siempre lo ha hecho, para que alcance el sentido de su vida. Así hizo siempre con su pueblo escogido, y así también hace ahora con su iglesia, con la iglesia, que es el conjunto de almas que son fieles a la palabra de Dios, que es la iglesia remanente. Los demás se pierden en sus teologías, en sus filosofías, en sus inteligencias, en sus conceptos, en sus lenguajes, en su vida atascada en servir a un falso profeta.